Vamos a ir a conversar con el doctor Carlos Más Vélez, porque hay elecciones para el Consejo de la Magistratura, pero de la Ciudad de Buenos Aires, y Más Vélez es candidato por la lista 5 de abogados pluralistas. Carlos, ¿cómo le va? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos, ¿cómo anda? Bien, bien. ¿Usted? Bien, por suerte, bien, aquí andamos. Bueno, ¿cuándo va a ser esta elección? Esta elección es el martes próximo, martes 18 de noviembre, entre las 8 y las 18 horas, se vota en la sede del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que es Corrientes 1441. Y allí están, digamos, ¿cómo se conforma, digamos, es un reflejo, un espejo del Consejo de la Magistratura Nacional? Tiene algunas particularidades. El Consejo de la Ciudad tiene una conformación de 9 miembros, son 3 representantes por la legislatura, no legisladores, sino representantes por la legislatura, 3 por los jueces y 3 por los abogados. Y lo que estamos eligiendo el martes próximo es la representación por los abogados. Ajá. Y allí usted, ¿quiénes son los otros? ¿Con quién compite, digamos? Bien, ahí son 3 listas por el que están presentadas. Una es la nuestra, que es Abogados Pluralistas. La otra es Gente de Derecho, que integrada por un sector importante del PRO y el oficialismo, digamos, del Colegio Público de Abogados, y una tercera lista que se llama Abogados de Pie, que son un grupo de abogados jóvenes que están empezando a participar en la vida de la colegiación, digamos. ¿Y la integración del Consejo de la Magistratura de la Ciudad cuál es? ¿Cuántos integrantes tiene? 9 miembros. Uh-huh. Ese es el número, 9 miembros, 3 por, como decía, 3 por la representación de la legislatura, 3 por los abogados y 3 por los jueces. ¿Y hoy cómo es cómo son las proporciones? Bueno, hoy el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 5 de los 9 votos dentro del Consejo, entre representación 2 por la legislatura, 1 por los jueces y 2 de los representantes de los abogados. Uh-huh. Parte justamente de lo que nosotros estamos planteando para esta campaña, la necesidad de recuperar un poder judicial independiente. Este es un poco el concepto principal. Adicionalmente, no solamente por una cuestión de números, sino porque ha habido modificaciones que ha planteado el macrismo en la legislatura de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura, en la cual han hecho algunas modificaciones que suponen, desde nuestra perspectiva, violentar la independencia del Poder Judicial y, por supuesto, también poner a los jueces en una situación de prácticamente de estar en comisión, digamos, ¿no? Porque se ha disminuido el número que requiere para iniciar un proceso de jury, digamos, de un juicio a los jueces. Lo han bajado de 7 votos a 5, que es el número justamente que hoy tiene el oficialismo dentro del Consejo de la Magistratura, y asimismo han eliminado un requisito que para nosotros también era muy esencial, así como la mayoría agravada, que tiene que ver que esa mayoría agravada tenía que tener al menos un representante por cada uno de los 3 estamentos, es decir, tenía que votar al menos un abogado, un juez y un representante de la legislatura, y ese requisito también fue modificado y excluido en la reforma de la ley orgánica del Consejo de la Magistratura. O sea que hay como una práctica en la ciudad parecida a la de la nación. Bueno, claro, de eso se trata. Es decir, lo que intentó de manera fallida el kirchnerismo del Consejo de la Magistratura, producto de la unidad de vastos sectores de la colegiación, de los jueces, de la oposición parlamentaria, logró evitarlo en el Consejo de Nación. Bueno, el Consejo de la Ciudad se consuma a diario, donde hay un accionar del oficialismo en el cual pretende tener un poder judicial acorde a sus necesidades. Y discúlpeme que le pregunte, Carlos, sí. Ustedes a nivel, digamos, de lo que ocurrió en Nación, ¿también tuvieron participación, digamos? Sí, claro. Sí, nosotros hemos apoyado listas que obviamente planteaban su oposición no solamente a esa vocación o a ese intento del kirchnerismo de lograr número necesario, claro, y el monopolio de la administración del Consejo de la Magistratura, sino también, obviamente, hemos manifestado y hemos actuado en consecuencia contra lo que fueron las denominadas leyes de la democratización de la justicia. Es decir, nosotros en ese sentido venimos desde hace muchos años planteando y batallando y planteando sobre la necesidad de tener un Poder Judicial independiente, porque es una condición necesaria para el Estado de Derecho, como, como obviamente, como ámbito de control, además, al ejercicio del poder de turno, digo, ¿no? Usted sabe que, digamos, por otros motivos, ¿no?, a raíz de estas cuestiones que tienen que ver con el con las redadas policiales buscando dólares, estaba haciendo un comentario al inicio del programa, y le traslado, porque tiene que ver, finalmente todo tiene que ver con todo, si usted cree que estos palotes, digamos, constitucionales, es decir, de que la justicia tiene que ser un poder independiente y demás, ¿la sociedad los entiende bien o no? Yo creo que hay veces que no, que la sociedad en general no, y por supuesto la representación política intenta confundir aún más, ¿no? Digo, parte de ese concepto que se planteaba con la democratización de la justicia tenía que ver con la falta de legitimidad del Poder Judicial, porque ¿quién los elige? ¿No participan los ciudadanos de la elección de los jueces? Sí, sí, pero, o sea, hay un como un vocabulario engañoso, ¿no? Exactamente, porque además es no entender el sentido del Poder Judicial, que es un contrapoder, es un poder de control, y obviamente un poder independiente que además no solamente controla el funcionamiento del Estado, sino que garantiza el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Bueno, a cualquiera me acuerdo que en aquella época surgió con esa teoría del contrapoder, le dijeron poco menos que destituyente. Claro, exactamente. Bueno, es que en general cuando el Poder Judicial le marca los límites al poder de turno, al poder político de turno, bueno, eso es algo que suele ser resistido. Entonces inmediatamente es la oposición, son los palos en la rueda, es la obstrucción, es la corporación judicial. Y seguramente habrá también jueces que no obran como corresponde, digo, pero en muchos casos simplemente lo que hacen es aplicar la ley y la Constitución. Y me parece que justamente parte de la función que el Consejo de la Magistratura tiene que hacer no solamente es administrar de manera transparente los recursos del Poder Judicial, sino tener procedimientos claros de selección de los jueces y garantizar que los jueces tengan las herramientas y la tranquilidad para poder resolver ajustado a derecho independientemente de los intereses que se afecten. Es decir, el juez tiene que tener la tranquilidad suficiente y el respaldo de quien es el órgano, digamos, de designación y remoción de los jueces, que es el Consejo de la Magistratura, para poder obrar ajustado a derecho. Y esto hay veces que al poder de turno no le gusta y entonces pretenden ir modificando leyes y ir cooptando los organismos y, por supuesto, generando el temor en los funcionarios judiciales que les permita a ellos tener un poder judicial más dócil y menos riguroso a la hora de controlar los excesos a los que suele recurrir a veces la administración. Y desde esa perspectiva es donde nosotros, bueno, estamos viendo con mucha preocupación que desde el oficialismo en la ciudad, en este caso del PRO, hay una acción decidida y sistemática de intentar someter al Poder Judicial a las necesidades del oficialismo. Y bueno, nosotros en este caso estamos planteando la importancia de defender y recuperar la independencia del Poder Judicial para que cumpla con las funciones que constitucionalmente están previstas. Carlos, una última, ¿y cuántos abogados están habilitados para votar? Están habilitados para votar 47.000 abogados, básicamente reúnen dos condiciones los que están habilitados para votar: estar matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y tener domicilio electoral en la Ciudad de Buenos Aires. Esos son los dos requisitos, son 47.000, obviamente nosotros tenemos la decisión y la intención de que trate de que haya la mayor participación posible, que los abogados se involucren en estos temas, porque obviamente no solamente tiene que ver, además de estas cuestiones generales y conceptuales que venimos conversando con usted, obviamente también hay después muchos proyectos e iniciativas que nosotros entendemos que hay que propiciar para mejorar la administración de justicia, ¿no? Introducir unas nuevas tecnologías, en definitiva brindarle a los abogados mejores herramientas para poder tener procesos más rápidos, más transparentes, y por supuesto también de la mano de mejorar las condiciones para el ejercicio de los abogados, de su profesión, también mejorar la prestación de servicio de justicia para los ciudadanos. Carlos, le agradezco estos minutos que se tomó para hablar con nosotros y, bueno, suerte en las elecciones entonces. Muchísimas gracias a ustedes. Era el doctor Carlos Más Vélez, es candidato por la lista Abogados Pluralistas al Consejo de la Magistratura de la Ciudad.